así eres tú, como la brisa del mar. Quisiera estar por siempre contigo para soñar en la orilla del mar. Tus ojos me dicen hoy tantas cosas y quiero decir tu nombre una vez más. Adriana, como una linda mañana, así eres tú, como la brisa del mar. Y quiero decir tu nombre una vez más. Adriana, como una linda mañana, así eres tú, como la brisa del mar, como la brisa del mar.